buenas, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas. Vengas de donde vengas, nos escuches a través de donde nos escuches. Ya sea a través del blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org, a través de ivox.com o a través del TuneIn de Radio Pará en Nava Asturias, cada 15 días las medias noches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Llegamos al 290 de Rutas Enemigas, ya enfilando la recta final hacia el número 300, 6 años y pico después, no, 7 años van a ser, cuando lleguemos al 300, 7 años desde que arrancamos. En mi cabeza ya se van tomando forma las piezas del puzzle para los festejos del 300, que caerán, se supone, si no hay ningún cambio raro, a finales de abril o principios de mayo. Pero bueno, eso queda muy lejos. Hoy estamos en el 290 y hoy vamos a dedicar el programa al señor Charles Michael Kittredge Thompson IV. Muy, muy aristocrático este nombre. También le conocemos por Black Francis y, como es el caso que nos ocupa hoy, por el nombre de Frank Black. Frank Black es el nombre que Black Francis, el miembro y uno de los principales artífices de los Pixies, sino el que más, pues adopta una vez que la banda de Boston se separa en el año 93 para enfilar su carrera en solitario. Quiere hacer una ruptura total con lo de antes y poco a poco lo va consiguiendo con este nombre, Frank Black. Hablaremos de cómo siguió en solitario reinventando el rock and roll, de cómo continúa cogiendo lo más selecto de los años 50, la surf music o el punk o la nueva ola, y lo lleva a otras dimensiones. Escucharemos sus letras, ¿no? Aunque aquí no somos tampoco, bueno, por lo menos yo, no soy muy de letras, pero escucharemos sus letras con esos recurrentes acercamientos a la religión, recurrentes y bizarros acercamientos a la religión, a la vida extraterrestre, a la ciencia ficción, a los videojuegos y demás obsesiones típicas de Frank Black, de Black Francis. También hablaremos solo de 4 álbumes, nada más, 4 LPs, uno de ellos doble. Los 3 primeros a su nombre, Frank Black, y el 4º con el nombre de Frank Black and the Catholics. Para mí son los mejores de su carrera en solitario. Y esto que voy a decir es un poco atrevido, pero pienso así. Están a la altura de los Pixies. Ni más ni menos. Alguno de ellos en algún momento supera alguno de los discos de los Pixies. así de claro lo pienso. El primer álbum con el que hemos arrancado el programa y con el que seguiremos desarrollándolo a los primeros minutos es el álbum homónimo del 93, su primer disco en solitario, publicado en la discográfica casa de los Pixies, 4ED. Este álbum se fue gestando, se fue arruntando por el señor Frank Black a medida que estaban los Pixies grabando el Trolemont. Él ya estaba ya con el run run, él quería hacer cosas a solas. En un primer momento iba a ser un disco de versiones. Es por eso por lo que arrancamos con esta canción que hemos escuchado y que ahora explicaremos un poquito más en extensión. Los Pixies a ese año 93, o bueno, finales de los 90, entran en coma directamente y en un primer momento parece que todavía aguantan, pero no, la cosa al final se pone fea y revientan por todos lados, ¿no? Y cada uno pues se va a su casita, por momentáneamente. En el caso de Frank Black, poco tiempo se tira en casa, porque enseguida se va junto a Eric Drew Feldman, miembro de Captain Beefheart y de Pere Ubu, al bajo, y junto también Nick Vincent, batería de sesión de peña como Carole King o John Fogerty, y arrancan con el primer disco de Frank Black en solitario. En él colabora también Joey Santiago. Frank Black continúa un poquito por el camino que llevaban los Pixies en la última época, ¿no? Lo dicho, ciencia ficción, surf extraño, extraterrestres, homenajes a los Ramones, etcétera, etcétera. Todo eso hay en Frank Black, en el homónimo, en el primer LP de nuestro orondo protagonista de hoy. Hemos arrancado con una canción que es la única versión que queda de ese primer proyecto inicial de disco de versiones, que era el Frank Black. Es Hang On To Your Ego, una composición original de Brian Wilson y Terry Sachen para los Beach Boys, incluida en el Pet Sounds. Fue lanzada como single, esta, junto a la canción que abre el disco Los Ángeles, que esta no la escucharemos. A la versión de Brian Wilson, el señor Frank Black le mete un chute en toda la vena de nueva ola y de teclas marcianas, espaciales y obsesivas, como hemos podido escuchar. Vamos con otro tema más de Frank Black, del disco homónimo, del disco debut de Frank Black en solitario. En este caso, es una canción que podríamos catalogar como Pixies más Bowie, por esos saxos, por ejemplo. Se llama Fu Manchu. Fantástico tema este Fu Manchu con esas melodías marca de la casa, ¿no? Marca de Black Francis, Frank Black. Y ahora vamos con otra más de este primer disco, Toast, un instrumental de épica desviada. ¿Hay surf? Pues sí, hay surf en esta canción, pero podríamos decir el surf del que practican los chicos de Robert Duvall en Apocalipsis Now tras respirar mucho napalm. Bastante mutante el asunto. A mí me gustan mucho los instrumentales de Frank Black. Muchos. Y no va a ser el único que va a sonar hoy. Vamos con él, vamos con Touset. Tremendísimo ese Touset, ese instrumental fantástico. Y vamos a acabar pequeño repasito al primer y homónimo disco de Frank Black con este Every Time I Go Around There, Here, perdón, en el cual pues se intuye ya lo que está por venir en el siguiente disco y Frank Black pues tiene más profundidad emocional, ¿no?, de la que nos tenía acostumbrados con los Pixies. Vamos con ella. Every time I go around here, Frank Black. Every time I go around here, I seem to burn. Pues sí, yo creo que Frank Black en solitario se humaniza, se quita corazas, se libera de tensiones que había en los Pixies y se le nota más a él, ¿no? Tengo una sensación así. Vamos, a mí me parece. Ahí quedaba el primer LP, Frank Black, año 93. Y pasamos al segundo, 1994, también en 4AD, doble, su gran obra maestra. Teenager of the Year, ese doble disco con esa portada tan fantástica en la que se le ve a él en toda su plenitud, vestido de blanco, con una corona y con un ramo de flores, todo sonrisas. Es un doble magistral, no sobra nada, se destapa Frank Black totalmente, supera el corsé Pixies por completo, le da mil vueltas. Otra vez acompañados de Eric y Nick. Nick está impresionante la batería en este disco. Y además se incorpora uno que será luego de los Catholics, que es Lyle Workman, músico de sesión que trabajó con gente como Jellyfish o Todd Rundgren. Ahí está. También está Luis Santiago, cómo no. Ahí está también, al quite, ayudándole de vez en cuando a nuestro amigo Black Francis. Según él, según Frank Black o Black Francis, de vez en cuando utilizaremos uno u otro nombre según surja, es el álbum que quería hacer desde Bossa Nova y la verdad es que le sale una maravilla. Yo creo que supera a Bossa Nova, mira lo que te digo. Bueno, después de esta atrevida aseveración, vamos a escuchar para empezar las dos primeras canciones del disco, ese arranque punk que tiene este Teenager of the Year. Por un lado, vamos a sonar las dos seguidas. La primera es Whatever Happened to Pong. Está basado en el videojuego de ese mismo nombre, Pong, ese de las pompas que te las ibas cargando. Y la segunda canción se llama Tarasocracy, que recuerda a esos pildorazos breves punkeros de los Pixies. Vamos con estas dos fantásticas canciones con las que arranca este fantástico Teenager of the Year de Frank Black. Thank you. time machine. Now virtually everyone's singing a popular song. Yeah, but I still believe in the excellent joy of the palm. But it's time to sign the power, the power, the power, the power. The silence, silence, silence, silence, the battle, the battle. All on the machine. Now if you take an issue else, well I'll be on the first flight. Sí, se arranca un disco, Frankie. Sí, señor. Te coge, te espabila y te va preparando para lo que viene ahora. Porque lo que viene ahora es... Qué pena no poder escucharlo entero del tirón. Pero bueno, vamos a escuchar unas cuantas canciones. Y la que viene ahora, pues, es The Vanishing Spice. Con sus teclados voladores y sus estupendas melodías. Y uno de esos solos de guitarra que hay aquí en este disco que dan puro gozo. Se te llena todo con este solo. Por ejemplo, vamos a escucharla, vamos a dejarnos de tanta cháchara, vamos a escuchar The Vanishing Spice. The Vanishing Spies. Something I read. A couple of eyes from out of the head. And all that was said, well, that's just how some things don't materialize. Could be they broke and swam like a bird, fear of spooking the folk with talk of the third. Or maybe the third made a joke. Give me a blip, huh? Sky, and I will be one lonely. final para hacer el guitar, sí señor, este cacho solo, fantástico, de Vanishing Spice. Y nos quedan otras dos canciones de este disco, por ahora, porque cerraremos el programa con otra más, faltaría, que son dos grandes canciones también. La que viene ahora es La Redondez, directamente. O sea, esta canción, cuando yo escuché este disco por primera vez, me marcó a fuego esta canción. Luego ya empiezas a ver otras canciones que te gustan más a la larga, ¿no? O sea, cuando las vas, pero esta es la más inmediata, por lo menos a mí me lo pareció. Salió como single y fue un pequeño hit en las listas alternativas de Estados Unidos. Se llama Headache, él es Frank Black, y este disco, esta maravilla, este doble, se llama Teenager of the Year, Headache. This wrinkle in time can't give it no credit. I thought about my space, now it really got me down. I got me so down, I got me a headache. My heart's crammed in my cranium, and it still knows how to pound. I was counting the rings, and I fell into a sleep. I peeked to see if you were way back when. I was counting the day when there was one. I'd hoped beneath a sleep is where that you had been. De la vida, oye, este dolor de cabeza no tiene. Una fantástica canción incluida en este Teenager of the Year que estamos ahora trabajándonos, ¿no? En este especial, en este 290, en este programa dedicado a Frank Black. Y vamos con la última canción por ahora del Teenager of the Year, que es el Phaser Eyes, con otro solo de lujo, pues otro temazo aquí. Phaser Eyes, Frank Black. guau, guau, guau, qué pasada, ¿eh? El grueso de la canción Frank Black deshaciéndose con esos sentimientos distintos, ¿no? Como más, está más sentimentaloide, ¿no? En su carrera en solitario, y ahí está demostrándolo. Y luego al final la lía parda con esas guitarras sulfurosas. Frank Black, Teenager of the Year. Cerraremos el programa con una canción fantástica, como no, de Teenager of the Year, no sobra ni una. Pero ahora vamos a otra cosa. Ahora vamos con el disco, como todo especial, que van a diseccionar, van a analizar nuestros queridísimos amigos de Divergencias. Fer Chinaski, Carlos Watts y Gaby Saylor, desde Murcia, Galicia y Madrid, respectivamente. El álbum es el tercero, año 1996. Ya no edita en 4D. No sé si se cansan de que no venda lo que ellos pensaban que iba a vender Frank Black en solitario y puerta. Y se va a American Recordings, donde saca este tercer disco, The Cult of Ray. Portada horrorosa, o sea, impresionantemente fea, o sea. El disco ahora lo producen solo. Antes había tenido la ayuda de Eric, espérate que no me acuerdo el apellido, Eric, su bajista, Eric Drew Feldman, perdón por mi poca memoria, pero aquí ya no está Eric y él se dedica a producirlo. Tampoco está Nick a la batería. Solo aguanta Lyle a la otra guitarra. Aparece entonces el germen de Catholics, porque el bajista y el batería sustitutos junto con Lyle pues serán los Catholics, pero todavía sin nombre. Es su disco raro, podríamos decir, salvaje y más impredecible. A muchos fans no les gusta, la verdad. A mí no es el caso. A mí me encanta. O sea, yo le tengo un cariño especial, muchas horas en mi habitación escuchando este disco de Cult of Ray y en el coche también. Pero bueno, no voy a hablar yo más de esto. Que hablen la gente de Divergencias. El orden va a ser el siguiente. Primero va a sonar Punk Rock City, luego hablará Fer Chinaski, luego I Don't Want to Hurt You, Carlos Watts a continuación, Kick It in the Taco, Gaby Saylor, y cerraremos el repasito a The Cult of Ray con The Adventure and the Resolution, otra instrumental. Os dejo con Divergencias y con The Cult of Ray. Together and they're doing it again, oh baby. On Rock City. sister, and we are doing fine. Spend our whole life working in the mine. We get the train and we get ourselves to work. Amigos de Rutas, la propuesta de hoy, como sabéis, es uno de los discos en solitario de Frank Black Francis, como se titula uno de sus trabajos, pero que en concreto es The Call of Ray, y es un disco estupendo, la verdad, del que yo solamente había escuchado algún tema suelto porque, como la mayoría, pienso, siempre he explorado más el universo Pixies que el de su líder en solitario, o con los católicos, ¿no? Y bueno, no es de extrañar que Kurt Cobain de Nirvana dijera que su archifamoso Smell Like Teen Spirit en realidad nació como un intento de imitar el talento de Frank Black. Tampoco me extraña que Frank fichara por la discográfica de Rick Rubin para embarcarse en su carrera en solitario, y porque en general son todos referentes de buen gusto, ¿no? El inicio del disco, que es quizá un poco marciano con el de Marxist este, pero es un tema que con tres escuchas empiezas a cogerle cariño. Más sencillo es que te entre Men in Black, que se trata de una canción muchísimo más coreable, y por ejemplo Punk Rock City es bestial. Me encanta su ritmo pesado y esas guitarras tan ásperas con las que suele jugar tan sumamente bien el señor Black. Y bueno, Jesus Was Right es otro buen tema, aunque no el mejor del disco para mi gusto, pero que me ha hecho gracia porque leyendo su letra hace referencia a dos aspectos, dos temáticas que aparecen muchísimas veces en las canciones de este señor, ¿no? Que es la religión y el surf. La religión y el surf. Así que es una mezcla un tanto peculiar. I Don't Want to Hurt You es bestial. Otro temazo como la copa de un pino. Gran estribillo, buenísimas guitarras. Most Don't Pass the Gay es una instrumental como The Adventure and the Resolution. Muy pongo la primera y quizá más experimental la segunda. Y luego Kick and the Taco me encanta, por ejemplo. Canción, cambios de voces, radio al final, otro temazo por el que merece la pena gastarte tu dinero para hacerte con este disco. Dance World nos recuerda a la pasión de Black por los Husker Du, pienso, o sea, creo que está muy latente ahí las referencias, y de Carlos Rey es de los mejores temas. Y no sé si sabéis que es el título de esta canción, que le da nombre al disco, es un homenaje a Ray Douglas Bradbury, que es el escritor de Fahrenheit 451. Así que siempre este hombre está lleno de referencias literarias, cosas como, vamos, que las canciones todas tienen su punto profundo, ¿verdad? Y quizá el más emotivo, hablando de esto un poco, es la última, el de Last Stand de Seisset and Delby, no sé pronunciarlo, la verdad. Es un tema precioso que va dedicado a un chaval que lo mataron en un instituto por motivos raciales, de una paliza, no sé qué. Un caso que fue muy sonado en su momento y que inspiró a Frank Black, y creo que habré leído por ahí que incluso le dedicó el álbum, ¿no? En definitiva, un lujo que Dani nos pida comentar discos de este calibre, porque realmente yo personalmente lo he disfrutado muchísimo. Así que nada, fuerte abrazo para todos. I can't find my way. My vision is old, so blurred. I was wishing for the day when I didn't even know one word. I don't wanna hurt you, not every single time, no. I just seem to hurt you every single time. I wish you could be what's her name, and I could be King Kong, but the chorus was pretty much the same every time I wrote this. Muscle in a cavity, but it hurts so bad, and I'm trying to say I'm definitely blind. I don't wanna hurt you, not every single time, no. I just seem to hurt you every single so bad. Hola ruteros, ¿qué tal todos? Toca hoy hablar de Frank Black, antes conocido como Black Francis. Charles Thompson, según su documento de identidad. Bien, nunca he sido un gran seguidor de la carrera de Frank Black desde que se rebautizó. Sí que escuché en su día el Teenager of the Year y era un disco agradable, con algún pelotazo como Headache. Seguía un poco la senda del último disco de Pixies, el Tremblement, pero nunca me acabó de agarrar como sí que lo hicieron los duendecillos antes. Parece que el señor Frank Black, desde que cambió el nombre, se dedicó más a tocar canciones sin aquel afán revolucionario y de do it yourself que tenían los Pixies, con aquella sonoridad tan característica. En este tercer disco, cuando yo ya le perdí la pista, poco queda de los Pixies, mantiene si acaso aquella separación de las guitarras perfectamente diferenciada en dos canales que tanto le gustaba como productor del disco por primera vez en su carrera en solitario, por lo visto. Y tiene algunos arrebatos como en Punk Rock Music, que recuerda un poco a Surfer Rosa, o You and Me, que ya se acerca más a lo que sonaba en Tremblement. Después tiene alguna canción bonita como I don't want to hurt you o Last Stand of Sace Van Leeuw, que llega al final del disco homenajeando a un tipo que fue golpeado hasta la muerte, pero que no deja de tener una cierta belleza nostálgica. Y después, bueno, resalto también ese instrumental que se llama The Adventure and the Resolution. Curioso que un tipo como Frank Black destaque en un instrumental. Hay que decir que aquí tampoco recupera aquellas maneras de los Pixies del sonido ruidoso y las voces gritonas. Bueno, al ruido sí que se acerca en algunas ocasiones con estas guitarras distorsionadas, pero su voz está mucho más calmada, supongo que fruto de la edad y el desgaste. tampoco para mí se acerca a la calidad, a todo lo que significaron los Pixies. Ya digo que Frank Black se dedica a tocar sus canciones y poco más, tampoco se le puede pedir más. En ese sentido creo que es un disco honesto, pero que a mí no me acaba de llegar del todo, como tampoco debió de hacerlo al resto del público. Porque recordemos que desde hace unos años ha dejado atrás a su banda y se ha vuelto a juntar con Joey Santiago y David Lovering para recordar viejos tiempos. Sí que se ha caído Kim Deal, que por lo visto en lo que suena en los dos últimos discos de Pixies era la que le daba el toque a Frank Black, bueno, a Black Francis, la que le tocaba un poco los cojones, con perdón. Porque sin ella los otros se dedican a tocar lo que les manda el jefe. Y la pregunta es, ¿qué habría sido de Frank Black sin Black Francis? Si no hubiese existido antes Black Francis. Pues no lo sé, posiblemente fuese un guerrero del underground o simplemente habría arrojado la toalla después de un par de discos. Esa es la pregunta que nos queda de momento. El que disfrute con este Cult of Ray, pues que la aproveche. A mí no puedo decir que lo padezca, pero tampoco va a ser un disco de cabecera en lo que me queda de vida. Venga, un saludo, chao. Un saludo, Dani, y un saludo a los oyentes de Rutas Enemigas. Especial Frank Black, el que nos toca hoy. Los fans de la música somos unos tipos muy especiales, muy raritos, la verdad. Al principio de los años 90, los Pixies eran uno de mis grupos de referencia. A pesar de su separación en 1993, su música me acompañó durante toda la década. Esa combinación entre melodías pegajosas y guitarras furiosas hacían de ellos una banda irresistible. Además, fueron una de las bandas más influyentes de aquellos primeros 90. Su influencia en Nirvana o Weezer, por poner un ejemplo, era más que notoria. Eran, en definitiva, como he dicho antes, un grupo de referencia para todos los que entramos en el mundo del rock en el puente entre décadas de los 80 y los 90. Pero como decía, los fans de la música somos un poco raritos. En mi caso particular nunca me interesé por la carrera en solitario de Frank Black. Y eso a pesar de tener muy buenas referencias sobre sus discos, no solo de críticas de prensa especializada, que también, sino por referencias directas de muchos compis de adicción rockera. El caso es que alguna vez que me puse con alguno de sus discos, echaba en falta muchas cosas. Bueno, muchas tampoco, concretamente tres. A Joey Santiago, a Kim Deal y a David Lovering, sus tres compañeros de fatiga en Pixies. Acercándome ahora por obligación al álbum que nos ha propuesto Dani para analizar hoy en este especial, este de Culo Rey. Por cierto, digo lo de por obligación porque dudo mucho que me hubiera acercado libremente a un disco con una portada tan horrorosa. Bueno, pues como digo, acercándome a este disco sigo echando en falta los mismos elementos. Santiago es un guitarrista con un don especial para acompañar a Francis en esos juegos entre melodías adictivas y arranques salvajes, y sus guitarras están año luz de las que suenan en este disco. Por otra parte, Deal y Lovering eran una base rítmica mucho más ingeniosa que los fulanitos que acompañan a Frank Black en este álbum, y que por lo que leo se convirtieron tras su publicación en su banda de acompañamiento, los Catholics. Esta sección nos obliga a escuchar los discos unas cuantas veces, haciendo que esas primeras impresiones que en circunstancias normales nos harían desechar un disco se vean matizadas. ¿Cuál es el matiz que he sacado de las varias escuchas que he dado a este de Culo Rey? Pues que aquí hay temazos, sí señor. Hay unos cuantos, la verdad, por mucho que echo de menos al resto de los Pixies. Es un disco la mar de aprovechable, para qué nos vamos a engañar, y si eres capaz de aislarte de su pasado, es posible disfrutar del disco por sí mismo, lo que no invalida el argumento por el que echaba de menos a sus antiguos compinches. De hecho, casi que los valida aún más, porque a uno se le queda la sensación de que muchos de estos temas hubieran volado más alto con la ayuda del resto de los Pixies. Es la diferencia entre un disco bueno, la mar de apañado, como este que nos ocupa hoy, y los pepinazos de su banda seminal, los Pixies. Pero oye, que una vez que te has acostumbrado a lo que se ha perdido por el camino, el disco es muy, muy, muy aprovechable. De hecho, motiva para intentar acercarse a otros de su carrera en solitario. Veremos qué saco en claro de este especial. Si sigo con él, depende de lo que nos pongas hoy, Dani. Mi futuro con Frank Black está en tus manos. Un abrazote. We'll be right back. pues ahí estaban cuatro temazos de The Cult of Ray y la gente de Divergencias. Fer Chinaski, alma gemela musical totalmente mía y al cual pues, firmo totalmente todo lo que dice. Es mi portavoz en Divergencias, sin dudarlo. Luego estaba Carlos Watts dándome disgustos, como es habitual, y no sé, ¿puede ser mi King Deal particular? ¿Quién sabe? Y por último, Gaby Saylor, poniéndome en un brete bastante fuerte, pues con esa responsabilidad de según que seleccione, el hombre pues tirará para adelante con Frank Black, ¿no? ¿Qué pasará? Ya me lo contará un día de estos. Ahí estaba. Divergencias, vendrán pronto otra vez por aquí. Ya puedo ir adelantando de aquí irá el próximo programa en el cual Divergencias participarán. Haciendo amigos, se llama. Así vamos a ponerlo entre comillas y con una sonrisa sardónica. Pronto en sus pantallas. Seguimos. Seguimos ya con el último disco que nos queda. El último disco. Bueno, espera, antes que hablar del último disco, dos cositas más de este The Cult of Ray. Dos cositas que se me han venido a la cabeza escuchando Kick It in the Taco. Una de las canciones, de las tres canciones que hay dedicadas al mosh, a ese baile punk, ¿no? que entre otras cosas lo que más disfrutan es tirarse del escenario sobre tus cabezas. O sea, hay tres canciones dedicadas a lo mismo. Dice World, esta, y Moss, no sé qué, no sé cuánto, no me acuerdo el título ahora mismo. Y luego Kick It in the Taco tiene esas rimas de castellano e inglés tan habituales en este buen hombre de Frank Black, no solo en solitario, sino también con los Pixies, que tan bizarras son. Después de esos dos apuntes, vamos ya, eso ahora sí, con el último disco en liza. El primer disco que sacó con la banda ya propiamente llamada así, porque el The Cult of Ray son ya en el hecho son ellos, The Catholics. Disco del 98, el homónimo, no tiene título, Frank Black and The Catholics, y fue editado por Spin Art. Ya conté hace unos programas cuando puse una canción de este disco y creo que fue esa canción la que puse la que me motivó a hacer este especial, pues fue grabado en directo en un dos pistas en dos días nada más. Es su disco más básico y directo. Para él, directamente, abro comillas, lo mejor que había grabado, cierro comillas. Pero para la disquera parece ser que no. La primera disquera era American Recordings, la del anterior disco, pero no le gustó esa crudeza, ¿no? Entonces mantuvo el disco en la nevera 18 meses hasta que partieron peras y lo llegó a publicar Spin Arts, un sello independiente de Nueva York. Unos meses antes lo publicó en online, en internet, a través de MP3. Fue el primer artista de renombre que lo hizo. Para mí no es tan bueno ni de coña como el Teenager of the Year, para mí es su disco preferido, ¿no? Pero este es más homogéneo, es un puto bloque, ¿sabes? O sea, me ha resultado tan difícil seleccionar cuatro canciones de este disco que al final he terminado echándolo a suertes, o sea, una doble, telecatole, quiere, quiere, así, ¿sabes? O sea, directamente, toma por culo, y lo que ha salido. Había pensado, digo, pues las pongo cuatro seguidas para que la gente se dé cuenta de cómo es, o sea, pero no, vamos a trocearlas y entre medias digo yo alguna tontería, aunque sea solo las presento, perdón. Vamos con la primera, Back to Rome. Ellos son Frank Black y sus chicos de Catholics. One day it's the morning, another day it is the afternoon light. One day, baby, without warning. Where would you like to stay? We're going back to wrong. Life is so fun, then it goes wrong. Think it's gonna miss you, but that some bitch gone. Yo creo que el azar ha sido muy sabio esta vez al elegir esta canción para arrancar el repaso a Frank Black and the Catholics, porque esta canción es un compendio de lo que es el disco, ¿no? Directa, clara, rockera. Yo creo que es un buen representante de lo que es el álbum. Vamos con la siguiente canción. Aquí se pone más llorón. Frank Black. Se llama Do You Feel Bad About It? Let me tell you what I would do. I can see the possibility of a mistake. Yeah, if I were you, I would. Give me a break. Do you feel bad about it? Do you feel sad about it? Do you feel sick about it? There's plenty of other ways. I don't wanna chat about it. Shout about it, 'cause I ain't had it about this. There's plenty of other ways. Well, I said you up on my affection, but that didn't work out so great. And I'd help you with your defection, but I still think I'm your best fit. Let me tell you what I would do. I can see the possibility of a mistake. Yeah, if I were you, I would. Give me a break. Do you feel bad about it? Do you feel sad about it? Do you feel sick about it? There's plenty of other ways. I don't wanna chat about it. I wanna scream and shout about it, 'cause I ain't had it about this. There's plenty of other ways. Well, I never will be ashamed of begging you for more. Y ahora vamos con una de mis preferidas del álbum, de este Frank Black and the Catholics, editado en 1998. Se llama I Need Peace. Rarita, un poquito rarita, con guitarras que supuran ácido y sulfuro, y con una épica final muy interesante. Vamos con I Need Peace, Frank Black and the Catholics. Close your eyes, oh, you'll have a lot of tears to cry. So hey now, if you're wise, you won't open up your eyes. And close your ears, 'cause you don't really want to hear the things that give you tears. So don't you open up your ears. And if you sleep, well, you better not go too deep, 'cause bad things they will see right down into your sleep. And if you wake, well, you're gonna have a nervous break. So sleep now for goodness sake, ah, sleep for goodness sake. I get so down. I got these turned up so loud, turned up so loud. I need peace. I get so down. I got these turned up so loud, turned up so loud. We'll be right back. Menudo temazo, cualquier cosa. I need peace. Y ahora vamos con la rabia. Suffering. Yeah. Well, I heard about your happiness and all the plans that you're involved in. Since you're gone, you'd be impressed to know I too have been evolving. But I don't think you comprehend. I've been suffering. They threw me on the cement. I slept all night in my plastic car. Got in an accident. I brushed by you in the supermarket, and I had me a touch of what's real. It was real when you crushed me with your steel. Black clouds roll through my mind. Who says anyway? The humankind, so keep away. This heart's not soft, man. No, I don't think it's the end of this suffering. I've been suffering. I've been suffering. I've been suffering. And I'll be suffering. Tremendísimas de Suffering. El azar ha acertado. Estas cuatro están fantásticas. Pero bueno, si hubieran sido otras cuatro, tampoco hubiera pasado nada, porque el disco es de un nivel espectacular. Un poquito por debajo de Teenager of the Year está. Pero a mí me parece fantástico. Aquí, el cabrón de Frank Black rockeando, pero bien. Hasta aquí hemos llegado. Nos queda una última canción, ahora la presentaré. Después de despedirnos y adelantar los contenidos del próximo programa. Espero que este programa os haya servido tanto a Sailor, a Gaby Sailor, como a la gente que nos estéis escuchando a través de los podcasts y demás, para profundizar en estos cuatro discos que os he presentado de Frank Black. Cuatro discos que para mí miran directamente cara a cara a los primeros discos de los Pixies, que no se achantan. Alguno de ellos incluso le da un barbillazo en la cabecita, así de claro. Y que sobre todo se mean y defecan en los discos de los Pixies últimos de la reunificación, pero vamos, así de claro. Bueno, ahí están, ahí lo dejamos. La semana que viene vendrán por aquí Jaime e Irene, unos amigos, a hablar de hardcore punk, pero sobre todo a poner música non-stop. Esto va a ser un no parar de zapatilla. Ya sabéis, punqueros y hardcoretas del mundo, uníos a este programa para dentro de dos semanas, perdón. y ya vamos a presentar la última canción de Frank Black, con la que vamos a despedir este 290 de Rutas Enemigas. Se trata de Speedy Marie, canción incluida en Teenager of the Year. Ya lo había anunciado, que íbamos a cerrar con ese, con esa opus magna de Frank Black. Una canción de amor, super marciana. con un, ahora la escucharéis y os lo comprobaréis. Con una tonterita. Si juntáis la primera letra de cada frase de la segunda parte de la canción, podrán saber el nombre y apellidos, no, los nombres, el nombre compuesto y apellido de la destinataria de los cariñitos de Frank Black. Speedy Marie, con ello nos vamos. Espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos dentro de 2 semanas. ¡Hala! Ahí os quedáis. Chao. Sed todo lo malos posibles. But now it's fast. It's been-